blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito mundo. A sus niña, y es que los tendes se la traga y punto. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí introducirles completito al equipo secuencial. Bueno, tres cuartas partes del equipo secuencial. No el All New. No. Es el original. Es el Olol. El Olol. Puros chavitos de mi edad. Aquí a mi diestra, trayéndoles amor desde Estrangia, tenemos a nuestro carnalito, el buen Clarky. No sabes cuánto tiempo he querido manifestarles mi desprecio por la bandera. Bueno, que nos escucha. No sé qué hagas. Y aquí a mi siniestra, como ya lo escucharon, tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? Obviamente nuestro Master Podcaster está en el Bleed, allá en el Vanishing Point, arreglando la onda de las continuidades. Ya saben, conoce que hubo una convergencia, que hay unas guerras secretas, etcétera, etcétera. Bueno, y para empezar rápido con lo que nos atañe y lo que ahora sí que a lo que te truje, Chencho. Está ahorita, obviamente no podemos hablar mucho porque está Secret Wars todavía en desarrollo. Yo creo que en unas dos semanas, una o dos semanas empezamos a hacer ya El desmenuzadero de por qué salió todo. O sea, su resumen de Guleyo. Exactamente. Pero aparte, comentar las nuevas series, ¿no? Lo único que les puedo adelantar es que el traje de Spider-Man 2099 es una basura. Está espantoso. No es tan malo el pedo, es que... ¿A qué? Si no está roto, ¿para qué lo arreglas? Pero a comparación del original, no tiene madre. Yo soy gran fan de Spider-Man 2099. Mejor conocido como Spider-Man 2099. Sí, esto. Gran fan, me encanta el diseño. De hecho, yo creo que es el diseño del Hombre Araña que más me gusta. Me gusta más que el traje negro. Me gusta más. Estás exactamente ofendido por ese. Pero además, ¿sabes qué parece? El anti-Venom. Pero se pierde totalmente el concepto del personaje con el nuevo diseño. No sé si este también. La araña del Día de Muertos. Porque el nuevo traje del Hombre Araña de Peter Parker lo diseñó Alex Ross. Que no me gusta la araña del pecho brillante. Es la araña radioactiva. Le brilla la araña. No me encanta, pero el traje del Spider-Man 2099 es verdaderamente vomitivo. Está en el altar de los trajes vomitivos junto con el rediseño de Jim Lee de Superman y el traje de la primera película de Amazing Spider-Man. Sí. Estamos de acuerdo. Total, sí, con las suelas plateadas. Y el Capitán América en la película de Avengers, en la primera. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y aparte, los Russo Brothers parece que abrieron una cuenta alternativa, sí, en el que empieza a dar teasers, por lo menos de la textura, porque son fotografías en alta definición, pero muy cerca, con todo el zoom, para que no se distinga claramente. Exacto. Entonces, de lo que parece que va a ser el nuevo traje del Hombre Araña, porque parece que ya filmaron lo que debían de filmar con el Hombre Araña en Civil War. que a la tía May con todo, con el Hombre Araña, con Whiplash, con este, ¿qué harás con Iron Man? Ah, la tía May, si la confirman, se está agachando a todos, como dirían, sí, ahí sí, los vamos a poner. Sí, sí, porque sí, ya le puso con Tony Stark, ya le puso, hasta con Harry Potter, sí, sale Dumbledore diciendo, la tía May se está agachando a todos. Sí, sí. Y yo, con gusto, también. También, sí. O sea, es que es una elf, ya dijimos. Es una elf. ¿Qué es eso? Aunt, I would like to... ¡Fantastic! ¡Fantastic! ¡Fantastic! ¡Fantastic! Ajá. Sí, ¿no? O sea, no es una mamacita, es la tía que todo el mundo es la quiere. La tía To-May. Sí, tal cual. Ajá. Pero bueno, entonces ya eventualmente hablaremos de eso. De lo que es Secret Wars y todo este rollo. Ahora, rápidamente, terminó hace un par de semanas lo que fue el evento, no evento de DC, que es Convergence. Mi carnalito y yo estábamos platicando, sí, antes de empezar el programa, en lo que esperábamos este inútil que viene desde Estrangia. Mira, con decirte que tuvimos la oportunidad de comentar ampliamente número a número. Básicamente. Estábamos comentando que Convergence es básicamente como Thor, en el aspecto que de repente, güey, están todos los superhéroes de todas como la película de Thor. Sí, la película de Thor. No, güey, es que están todos los superhéroes y vienen los madrazos y me destruyeron nada más un Dunkin' Donuts y un Super 7. ¿En serio? A eso llegaron, hasta ahí daban. Que es algo básicamente muy parecido con Convergence. ¿Por qué? Porque al final no es ese final lleno de golpes y violencia al que nos tienen acostumbrados las grandes editoriales, sino llega Brainiac, así que, y yo soy aquel, y ya lleguen a su casa y ustedes se quedaron sin tierra, ahí está Tierra 2, allá, no me den lata. A mí, la portada del número 8 de Convergence me parece que resume absolutamente todo de lo que se trata. Ajá. Inspírate, güey. Que, no, me la sé de memoria, lo he leído como 20 veces. Huevos. No, no son nuevos, güey, ya tienen como dos o tres semanas. Pero el punto de todo esto es que nos damos cuenta que Brainiac no es el ser más inteligente del universo, sino que es el ser más inteligente del multiverso. Ah, según él. ¿Por qué? Porque él es el único que llegó a The Source, atravesó The Source, y se fue a todos los universos que han existido, desde Crisis on Infinite Earths, previo a Crisis on Infinite Earths, Flashpoint, Zero Hour, etcétera, etcétera. ¿Huh? ¿Qué es lo que pasa? Que se empieza a volver loco y dice, no, güey, espérame, es que yo soy la imagen que ven ahorita es la fusión de todos los Brainiacs que he sido, de todas mis versiones, y no puede ser, o sea, tanto conocimiento me está volviendo loco, necesito 3 segundos de razonamiento, al carajo todo de un solo universo, ahí está el multiverso, háganle como quieran, y pues otra cosa mariposa, ¿no? Que es cuando regresa a todas, sí, es un animal crack. Es todo una serie de planetas y de continuidades, y todo regresa como está. No me parece mal que haya terminado sin tanto golpe. ¿Por qué? Porque al final del día dices, bueno, que la inteligencia termina siendo superior a la violencia, bla, bla, bla. Un evento Tierra 2 prácticamente exclusivo, aunque mezclas todo al final. Es el hilo conductor Tierra 2, ajá, que me parece... No, los héroes de Tierra 2, porque Tierra 2 ya no hay. Es correcto, es totalmente correcto. Valió madre en su serie. Totalmente. Entonces, no me molesta que lo hayan hecho de esta manera, te explico por qué. La primera, porque a diferencia de lo que es Secret Wars, en ningún momento DC dijo, este va a ser el mega evento. Siempre me dijeron, nos vamos de mudanza, necesitamos 2 meses para rellenar, ahí está. Qué ilusión de evento. Tiene la ventaja que no necesita... Me extraña el no ver a Lobdell en todos los números. Tom King parece que es el hilo conductor. Tom King es lo que es el escritor de Grayson, ¿no? De Grayson, y los que no están leyendo Grayson, yo se los he recomendado como 1000 veces, no tienen idea de lo chinguetas que está Grayson. Ajá. Shame on you si no lo están leyendo, así de rápido. You are not worthy. Ajá, son Marvelivers en lugar de Deceivers. Es son que Marvelivers. Aquí, carnalitos, son los oídos. Son Deceivers y los Marvelivers. Los Marvelivers, porque sale cualquier cosa Marvel y empiezan así como a gritar, como fan de Justin Bieber. ¡Ah! ¡Qué chingón! Así, se patinan de la silla constantemente, ¿no? Y los Deceivers, porque mira, no es evento, pero ¿qué crees, güey? Es lo que te hicimos creer. Esto es un evento, ¿ok? O sea, nos engañan siempre, güey. Básicamente. Son Deceivers. Así va el asunto. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes no leyeron los tie-ins de Convergence, no eran necesarios. No eran. Ahí estaban los madrazos, ¿no? Sí, ahí están. ¿Querían ver madrazos? Ahí están los madrazos. Ajá, que es la mitad del primer número y la primera mitad del segundo. Son dos números, ¿no? Ajá, todos son dos números. Es un buen cierre para todas las nostalgias. Y de que, ay, es que yo me acuerdo. Ah, qué bueno que te acuerdas. Mira, ahí sigue. Ajá, qué bueno, sí. Chido por ti, ahí ya lo dice dos números. Ya, ¿querías ver a Supergirl? Ahí está, güey. La de la Tierra que se mueve en la crisis y ahí está, mira, con su bandita, güey. Ahí está. Ya, felicidades. ¿Qué crees? ¿Querías ver a Jay Garrick del casquito, carnal? Sí. Ahí está, güey. Oye, ¿te gusta Parallax? Ahí está. No, a mí no. No, me vale madre, ¿te gusta, güey, Parallax? A mí no, siempre se me hizo así como que muy... ¿A ti te gusta muy gallulfo? Cuesta de lax, ¿no? A mí me gusta, se me hacía como que muy gañulfo el tipo ese. Pero bueno, el punto de todo esto es que lo único que dejan muy claro es de que... A ver, güey, como lo dijimos en Multiversity, de Grant Morrison. Grant Morrison lo único que les dijo al final de todos esos 8 números es... Los villanos son los lectores, güey. ¿Por qué? Porque son los güeyes que no pueden superar el tiempo, no pueden superar la evolución de los personajes, no pueden darse cuenta que después de mucho tiempo aburren las historias del mismo personaje. Superman necesita cambios, Batman necesita cambios, el Justice League necesita cambios. Que te gusten o no te gusten ya es otra cosa, pero sí, se llama evolución. Sí, sí, sí. Ya que Snyder ponga a Bat Chappy, a Bat Chappy con una versión de Gordon G.I. Joe, es que como, vale madre. ¿Por qué está tan joven Gordon? Porque tiene 46 años, güey. Porque pinche Snyder se sacó al de la serie de Gotham. Sí, sí, no es Gotham, güey, es Gotham porque está de la boca. Ajá. Pero hay otra cosa interesante. Pero nadie lo entiende, güey, o sea, no, sí fue de... No, lo dijimos en el programa pasado, güey. O sea, te das cuenta que de repente Gordon era un Marine Seal, Green Beret, y es un güey que estaba más cabrón que Batman, güey. O sea, Bruce Wayne y todo su entrenamiento de 20 años, bueno, es un Batman, idiota. No, Gordon, en año 1, que de hecho, año 1 es realmente la historia de Gordon. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es más la historia de Gordon con la presentación de Batman. Era un policía, o sea, sí era un hombre muy cabrón. Gordon. Sí. Pero no más que Batman, güey. Que viene de cambio. Sí, claro, que venía de cambio de otra ciudad. Chicago. De Chicago, Chicago, de hecho. Chicago. Pero te lo presentan precisamente como un policía bastante experimentado, bastante entrenado, con un pasado militar, había estado en el... que había sido... Boina Verde. No recuerdo si Boina Verde... Había sido militar, o sea, tenía... No, el que era Boina Verde es Flash. Es Flash, es correcto. Ese es el que le revienta su mandarina en gajos de 3 batazos. Sí, ajá, sí, sí. Y lo agarra a batazos, literalmente. Literalmente, ¿no? Y ahí se la compró. Mira, Batman. Sí la hago. Lo que no entiendo es por qué las imágenes que he visto, por qué es tan joven Gordon. Demasiado. Lo dijo así textual, y eso no supongando, no es especulación, o sea, Snyder lo puso en el cómic, tiene 46 años en esta versión de Gordon. Ajá. Se ve más cascadón. Pensemos, pero... que Batman tiene cuando menos cuántos años operando. Ya no sé, no sé. Ya no sé, no entiendo la continuidad. Y aparte, como a Didio le vale madre, menos tenido... su... a Didio, acuérdate, el Evangelio San Didio y su iglesia jarrasiana. ¿Tres o cuatro Robins, Batman? Sí, que nadie entiende en cuánto tiempo, ¿no? Que ahorita ya lo justificaron eso con la miniserie que va a salir, o con el ongoing, no sé, honestamente si va a ser ongoing o miniserie, que el We Are Robin. Con eso te van a justificar todos los Robins. A según Didio. Está bien, güey. Que si no tenés suficiente con cuatro, ya hay más. We Are Legion. Sí, rápido. Sí. El güey se fue a lo fanato, ¿verdad? Rápido. Que extraoficialmente han sido... No han sido cuatro Robins. Han sido cinco oficiales, sí, y seis extraoficiales. Bueno, no, es una discusión que te acuerdas cuando contamos los Bokis y los... Pero los Robins que ganó por uno, ¿no? Bucky en ese entonces. Es digo Bucky. Sí, Bucky. Es Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown antes, y Damian Wayne. Han sido cinco Robins. Falta Carrie, que es el... Falta Carrie Kelly, que es extraoficialmente, pero es un sexto. Y el negro Robin de Zero Year. ¿Quién? El negro de Zero Year. En esa visión extraña del futuro de Scott Snyder, que al final del día ya no salió, que durante Zero Year hubo un número, por eso son 13 números lo de Zero rescata. Year. No, pero es que eso yo siempre he dicho, que Snyder que... le gustó un madral los videojuegos y trató de meter todo lo que pudo. Uh-huh. Y siento que estoy neta en la mitad. No, de, hay de... un número, espera, hold on. Hay un número en el que Scott Snyder deja de narrar lo que es el Zero Year, sí, y se va al presente. Ajá, quote un quote, que se supone que era 5 años en el futuro después de Zero Year. Ajá. Y se ve a la chava esta que va a ser Spat. ¿No? No. Se ve cuando Selina Kyle iba a ser la Kingpin. Ajá. La Queenpin. Sí, de, la Queenpin de Gotham. Sale la chava esta Sparrow. que es el, como Nightwing, cuando estás de Nightwing, y sale el niño negro que le dice a mi mamá, te rasuró con no la que se rasura. Negro, güey. Solo hay amarillos y hay morados, cabrón. De hecho, el traje del niño este es amarillo, güey. Eso es un niño. No, y no dije Minion, dije niño este, ah, no niño. Ay, ah, ah. Te digo. ¿Qué técnicamente cuál es la traducción de un Minion? ¿Esbirro? Esbirro. Sí, es un esbirro. Sí, ¿no? Entonces sale este chavillo que sale de que, ay, y mi barba, mi mamá te la quitó con la que se rasura las piernas. Así lo dice en el cómic, así lo dice. Debe de haber quedado como trepadero de mapache. Algo así. Y que eventualmente, pues, Snyder lo presenta como un posible Robin del futuro en ese número, ¿no? Entonces podemos decir que había 5 oficiales y 2 pseudo-oficiales. Bueno, pero hay muchas cosas que tiene que explicar Snyder. Que sí, vamos a ver ¿qué está haciendo? Es lo primero que tiene que explicar. ¿Por qué hace esa basura? ¿Por qué no escribe a Bruce Wayne? Según él, todas sus historias han sido una historia de amor a Bruce Wayne y a Batman. Güey, o sea, parece amor emo. No me chingues. O sea, no está bien. Puede ser, ¿eh? Insisto, me hace falta acabar de leer Zero Year y leer No lo hagas, Endgame. No pierdas tu tiempo. Malito te lo voy a prestar también. Sí, me hace falta acabarlos de leer para realmente decirte qué tan bueno o malo. A mí Court of Owls me gusta mucho. A mí Dead of the Family me gusta mucho. A mí Dead of the Family me decepciona un poco al final, pero es pasable. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Me gusta, de ahí se me pierde. A mí me parece una gran historia de Batman contra el Guasón. Quiero ver la de Endgame. Todas estas cosas que le metió hoy, que si es Eterno. Hay que ver qué tan... No, ya, lo de Eterno por lo menos la libro. Ya no. Llegamos a la fabulosa conclusión de que Snyder en el número 40 dijo, mira, yo termino lo de Bat Chappie, que es mi siguiente gran historia. Bueno, técnicamente, él tenía planeado hasta Bat Chappie, antes de Bat Chappie, ¿no? Sí, hasta el número 40. Él se iba a retirar del cómic, ¿no? Pero le dijeron, cabrón, tú eres el que vendes. Sí, o sea, claro. Curiosamente, por eso... Sí, pero no me lo pongas en graffiti. Le pueden mentar la madre, lo que sea. Uh-huh. El cabrón va a seguir en Batman, porque es el que vende. Por lo menos el top seller. Por lo menos él ya declaró que su contrato terminaba a partir de... La última parte de su contrato empezaba en el número 41 de Batman y que termina en el número 50. Tiene cierta lógica y sentido que termine lo de Bat Chappie y que vuelva a poner todos los juguetes en su lugar en el número 50. Sí, tiene cierto sentido. Uh-huh. Lo que sí les debo decir es que si ustedes esperaban ver a Greg Capullo una vez que Snyder saliera del cómic, Capullo dijo, perdón, si ustedes quieren que yo siga dibujando Batman, es que esté Snyder. Si no está Snyder en Batman, yo no estoy en Batman. Veremos el combo, seguramente se irá otro título, ¿no? Sí, que se traigan a alguien más, no importa, no porque sea malo. De hecho, a mí, sin haber sido fan de Greg Capullo, me gusta mucho el trabajo que ha hecho en Batman. Sí, se reinventó totalmente. Y en particular, insisto, el Court of Owls a mí me parece una de las grandes historias. Gran historia, esa sí estoy de acuerdo contigo. El problema es que ha ido en detrimento, ¿no? Pero bueno, eso ya lo analizaremos muy a detalle. Entonces, pero bueno, regresemos a lo que estábamos, ¿no? Que era todo este rollo de la continuidad. Todo este rollo de la continuidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa, mis queridos retarners? Bola de idiotas. ¿Por qué les digo así? Uno, porque se merecen todo nuestro desprecio por no pensar bien. Ay, es que no entiendo la continuidad. Te acabo de explicar que una de las cosas que dijo Brainiac en Convergence, que es la forma de explicarlo, y que lo dijo Grant Morrison, que es la forma de explicarlo, güey, son cómics, no debe haber una continuidad. ¿Por qué? Porque limitas las historias de los personajes. No, y lo dice de... Yo creo que es lo único resaltable de los diálogos así memorables de Convergence. Eso, y que te anuncian que viene Earth 2 Society, que viene Lewis and Clark Forever y que viene Titans Hunt. ¿Te lo pone explícitamente? Sí, o sea, que lo dice. Tratar de entender todas las realidades me ha vuelto loco. Uh-huh. No hay fan que pueda y explique tantos años, tanta mamada, tanta tierra paralela, tanto esto, y le dé una continuidad lógica. O sea, hasta Morrison tuvo que decir, sí, y Batmite, sí, lo metieron en el chamber, güey, y se la alucinó, güey. Sí, o sea, sí. De una u otra manera... Tienes que tratar de contextualizar, pero dices, pero sabes que todo vale, y toda historia es válida. Lo dijimos desde siempre, güey. O sea, si Grant Morrison lo pudo hacer con Batman, dijo, güey, no te preocupes cuando yo cine Batman. Todo pasó. De una u otra manera, todo pasó. Sí, yo creo que ese es el momento, y lo he dicho una y mil veces, y lo seguiré diciendo hasta que ustedes lo entiendan. Si ustedes siguen aferrados con la continuidad, y es que eso no embona en la historia, bla, bla, bla, y es que es una basura porque ya contradijo lo que mi autor favorito, dejen los cómics, porque ya no son para ustedes. En el momento que ustedes no tienen la capacidad para aceptar un arco o una historia, en ese momento, y a fuerza la tienen que embonar, para darle sentido a sus vacías y patéticas vidas, dejen los cómics, dejen a su muñeca inflable, dejen a la casa del sótano a la casa de sus papás y dedíquense a otra cosa. No, totalmente de acuerdo. Uh-huh. A mí, una de las razones por las que me gusta tanto el run de Grant Morrison, me parece que sin haber caído en esos... ¿Excesos? No, yo creo que en exceso sí cayó, pero sin haber caído en los fanboyismos, lo que hace es precisamente valida todas las historias de Batman y se dedica a contarte una gran historia que al final es centralmente de Bruce Wayne y de la forma en la que ha afectado la vida de todas las personas a su alrededor. Totalmente correcto. Insisto, el Batman de Grant Morrison sigue siendo un personaje virtuoso, sigue siendo un personaje heroico, no consumido como el que termina siendo la imagen de Frank Miller, de que todo mundo reclama un Batman lleno de venganza, de odio. Rencor, eso no es un personaje virtuoso, eso no es un héroe. No. Y para mí, o sea, eso no es Batman. Batman, al contrario, es un personaje que sí tiene cualidades virtuosas, claro, que sí es un héroe. Que toma una decisión, no está fuera de su control el ponerse el traje o no. Es una decisión que toma diariamente, uh-huh, con el objetivo de corregir o integrar. La tragedia que le pasó. Uh-huh. Lo utiliza como el motivante para evitar y tratar de impactar positivamente en su mundo, ¿no? Ese es el concepto que debe tener centralmente todo héroe. Por eso cuando te comparan un Punisher contra un Batman, no, claro, el Punisher es un anti-Batman, claro, sí, es un antihéroe. Es el mismo concepto con una manera distinta de abordarlo por su psique, es, sí, me voy a chingar a todos. Ajá. Eso es distinto a voy a tratar de componer lo que pueda, sí, aunque no pueda componer mi ciudad gótica, al fin y al cabo, sí, pero trato de hacer un cambio. Que hay una cosa muy, muy interesante en todo esto, en teoría, uno empieza, o es lo que se supone pasa, ¿no? Cada quien escoge un superhéroe dependiendo de ciertos aspectos en torno al superhéroe, no al superhéroe per se. Ajá. Que sí te llaman la atención las habilidades, y que sí es mutante, sí, claro, y que sí es Batman, okay, eso está muy bien. Pero hay cosas que te pueden llamar más o menos la atención de un superhéroe. Son los arquetipos. Supongamos, ¿no? Supongando, vámonos a Spider-Man. ¿Qué? Porque todo mundo empezamos a leer Spider-Man cuando éramos chavillos, secundaria, primaria, cosas por el estilo. Ves al superhéroe que al final del día no tiene todo el varo del planeta, como es Bruce Wayne, ¿no? O como Tony Stark. Ajá. Que no tiene varo. Partiendo de ahí. Que tiene... Es estudiambre. Sí. Y de ahí termina siendo pobresor. Ajá. Es estudiambre, pasambre y pobresor. Y pobresor. Exactamente. Es el ciclo de Peter Parker. ¿Qué es lo que pasa? Que extraña la nueva versión que viene, ¿no? Sí, que es el Almighty, all nuevo Tony, sí, Stark, ¿no? Sí. Algo así. Que pero... sabemos que se lo va a cargar el pirulo al final, porque el Parker Locke, que sí, lo que siempre ha hecho muy bien es Locke, al fin y al cabo lo va a poner en su lugar, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Si tú escoges a un superhéroe, porque dices, ah, mira qué chingón, y la novia, y la preparatoria, y los cuates, qué bueno, ¿por qué? Porque significa que de una u otra manera está reflejando lo que es tu vida en ese momento. Si tú llegas y de repente escoges, como esos losers que son fans de Guy Gardner y de Lobo, YMCA, y toda esa basura, ¿no? Es que son la neta, güey, ¿te has dado cuenta que ahí lo único que estás reflejando son tus carencias ante la sociedad y que te estás proyectando en el trabajo de un escritor, de un personaje de ficción? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Al fin y al cabo vienen cayendo todos los personajes. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con Batman? Lo único que está... Si tu Batman es el Batman de Frank Miller, de Dark Knight Returns, lo único que está reflejando es todo tu rencor, toda tu insatisfacción y toda tu frustración hacia un entorno. Mira, por ejemplo, V for Vendetta a mí me encanta. Y sé, claro, que lo leí en una etapa muy ad hoc. Cuando te sientes revolucionario, vale madre, ¿y porque hijo, era... hijo de morena, anarquista, ¿y porque es el momento preciso para leer un Beast for Vendetta. Y porque estabas en enero, porque remember, November, December. Exactamente. Sí, correcto. Pero hay cómics que se tienen que leer en cierta etapa de tu vida, ¿eh? Uh-huh. O entenderlo, ¿no? Como tal. Exactamente. Mira lo mismo, o sea, con eso evidente, y lo hemos dicho muchas veces, y por supuesto, The Dark Knight Returns es una de las grandes, sí, historias en la historia del cómic de superhéroes. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que no es el futuro obligado de Batman. Es como Kingdom Come en su momento. Y hay que entender lo que realmente logra agregar al personaje y al género del, uh-huh, cómic de superhéroes, que pasa algo similar con Watchmen. Watchmen no hay un solo personaje virtuoso. No. No hay uno solo. No. Ni unito. El chiste, por eso es una deconstrucción. Sí. Mothman, que es el que se lo carga el pirul. Esa deconstrucción te lleva a una nueva construcción del personaje o del género del superhéroe, contemplando las fallas implícitas en la personalidad de cada uno de los personajes, uh-huh, y con las cuales también tienen que luchar diariamente, porque no son personajes perfectos. Por eso hasta la anarquía de V en V is for Vendetta tiene una justificación. Sí. Es la anarquía para construir algo nuevo. Exactamente. Pero lamentablemente la percepción es sido... del poder. Pinche vieja ya se murió. Nos está llevando la... Ya se murió. Por eso. Pero pinche vieja, que sus reformas nos llevaron a la mierda. Pero sí, hay gente que dice que no. El problema es de que si te quedas estacionado con esa visión, y eso es lo que tú consideras que es la visión de los superhéroes, porque no es sostenible. Uh-huh. Se vuelve insostenible el concepto de el arquetipo del héroe siendo un personaje tan fallido, sí, sin ninguna cualidad que lo redima. Uh-huh, totalmente de acuerdo. Y que, digo, de una u otra manera, hasta el momento, ninguna de las dos miniseries de Dark Knight Returns te lleva a una redención del personaje. ¿Estás de acuerdo? No la necesita, porque la tiene hacia el final de la historia original. Las otras dos, pues, han sido ganas de, pues, igual íbamos a cobrar un varo, ¿qué pasaría? ¿Qué digo? La 3 me llama la atención. Y críticas a otros aspectos. En la 2 hay una crítica muy interesante hacia la parte de cómo era el manejo de los medios de comunicación en ese momento. Uh-huh. El problema es de que no sé si los personajes con los que hace esa crítica hayan sido los correctos, y no sé si la forma haya sido la correcta, porque la historia tiene muchos asegúnes, por decirlo menos. Pero utilizas la historia como una excusa. Dark Knight Returns sí es una oda al personaje, uh-huh, de Batman. Dark Knight Strikes Again no es una oda al personaje. No, es, mira, puedo hacer pin-ups estilo Sin City y cobraré harto varo por esto. No, es una... mira, viéndolo desde el mejor de los casos, es una excusa para, a través de esos personajes y de la publicidad, hacer todo un análisis y un ensayo sobre el manejo de las figuras públicas en los medios de comunicación. Puede ser interesante. No logra hacerlo tan interesante Frank Miller, uh-huh, en ese momento, ¿no? Y ahora, pues, quién sabe qué vaya a pasar con su que ya Dark pusieron 3, ¿no? Que ya pusieron a Azarello para las de que... ¿No lo has acabado como Batman and Robin, The Boy Wonder? No importa, tenemos a Azarello para que lo termine. Pues no sé, pero se ve tan mal Frank Miller que no sé si pueda, pues, sí, acabarlo, porque se ve... muy mal. Que yo creo que por eso pusieron a Azarello, ¿no? Lo que me llama mucho la atención de la de esa tercera parte es que el que lo va a dibujar es Kubert, Andy Kubert. Y según lo que han declarado del arte, está impresionante. Y las tintas van a ser... de Klaus Janson. De Klaus Janson. Ajá. Eso está garantizado, ¿eh? Muy interesante ver a un Kubert con tintas de Janson, ¿eh? Sí. Y aparte, lo que han declarado es que está impresionante el arte. De los más grandes entintadores, ¿no?, que ha habido. Sin duda, parte del impacto visual que tiene Dark Knight Returns es Klaus porque Janson entinta Klaus Janson a Frank Miller. Aunque hubo un momento en que Frank Miller quiso correr a Klaus Janson. Sí. Y como que quería dijo, meter arbitrariamente a alguien más. A él mismo. No, él mismo. No, pues porque sí, Lynn Barley es su coronista. En la coronista que era su esposa. Era. Pero ella es quien hace, quien colorea, y lo colorea en acuarela, el Dark Knight Returns original. Sí, el segundo ya es un escupitejo ahí raro de colores y... Que los hace Lynn Barley, pero los hace digitales. Sí, es de esas raras experimentaciones. Pero bueno, entonces, el punto de todo esto es que al final del día, tanto Multiversity como Convergence, es lo que te están diciendo, a ver, no te hagas bolas, güey. Ajá. De hecho, hay una parte en Convergence en donde Brainiac comenta, en el momento que yo pasé de Source, ajá, vi que venía el Flashpoint, decidí así como que y hagamos moves por la derecha, empecé a traspasar universos, vi todo lo que había pasado, vi monstruos creados por un ser muy extraño, o sea, que, y ahí te ponen los dibujos que ponía, bueno, de la historia de Morrison, así como diciendo, mira, güey, todo lo que puso Morrison también yo lo vi. Vi a la gente que nos leía, que es otra gran referencia, el número 7 de Multiversity, que se supone que es la Earth Prime, no Prime Earth, como dice el cholo de Dan Didiot. Y vi gente que me veía de regreso. Y si se dan cuenta, la imagen, el mapa del multiverso de Multiversity, ajá, es un ojo. Entonces sí, vi gente que me veía a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me estoy volviendo loco, no puedo mantener toda la continuidad, no puedo seguirla. Entonces, que cada quien siga su vida normal. ¿Qué es lo que viene a continuación? Que te anuncian, ¿sabes qué? Va a haber títulos que no están en la continuidad de los títulos que lanzamos. Que todo el mundo dice, ¿qué es? Son otras tierras. Son otras historias. El momento, o sea, que los titanes van a estar en otra tierra. Van a estar en otra. Sí, aparte, Titans Hunters, háganle como quieran, esa parte. Lewis and Clark son con su hijo. A ver, di la analogía, que es buenísima. La analogía. ¿Quiénes son los únicos sobrevivientes de Crisis on Infinite Earths? Superman. Ajá. Lois Lane. Alexander Luthor. Y Superboy. Ajá. Acá el único que no ponen es a Superboy Prime. Que en ese momento era Superboy. No había nada que ver Prime y Superman, de nada. Ahorita los únicos que te quedan es Superman, Lois Lane y su hijo, que es el equivalente a un Superboy, porque es hijo de un kryptoniano. Con menos poderes si quieren, pero es hijo de un kryptoniano. Son los únicos sobrevivientes, son los que se quedan, son los que tienen que viajar al pasado, según la premisa de lo que va a salir, para evitar que se den los eventos que llevan a la catástrofe a su planeta, ¿no? A su dimensión. Entonces, se me hace una muy buena analogía al final de Convergence, y es la Tierra, es más, el universo 52 ahí sigue, no le pasó nada, intervino como 6 páginas, para que no se hicieran bolas de que, ¡ay, cómo lo modificó! No lo modificó, güey, el universo 52 sigue. Simplemente, todo lo que vimos que vendió mucho, que al final del día, como siempre lo hemos dicho, los cómics son un negocio. Todo lo que vendió, ajá, lo estamos tomando en cuenta, ¿para qué? Para empezar a generar historias en otras dimensiones, en otras tierras, y que la gente deje de rebuznar. Hay una cosa interesante, hace un par de programas hicimos el comentario de que mi nuevo mejor amigo era Chris Cross, por todos los comentarios que hizo acerca de... Sí, lo más probable es que nos odie. Como cualquier mesero en un café que nos conozca nos odie. De todos los comentarios que hizo con respecto a lo que era Cyborg y el hombre negro, etcétera, etcétera, ¿no? Para darle congruencia a estos comentarios, DC Comics anunció el regreso de Milestone. Ajá. Regresa al multiverso como Tierra M. Si quiere, para que no haya de, ay, es que ¿dónde encaja? No encaja en ningún lado, es Tierra M. Es el Dakota Universe, de hecho. Ajá, pero se queda como Milestone, se queda como... Y van a estar todos los héroes de los diferentes grupos raciales. Gente negra, la gente latina, la gente asiática. Ajá. Van a estar ahí. De entrada empiezan con Hardware, empiezan con Static X. Y empiezan con Icon. Son los tres títulos con los que relanzan Milestone. Pero bueno, de una u otra manera, ajá, a mí me parece algo muy bueno. Te dejan de mensadas, ha sido que, ay, sí, y si Icon existe, ¿en dónde queda con Superman? En ningún lado, güey, porque él está en su tierra, y no de lata. ¿Quieres leer cómics de gente de color negro? Ajá. Creados negros, no un personaje diluido, o un personaje que insulta a la raza negra, porque es así como que, mira, pues no hay personajes negros, pero usa super... No, pero para que sea fregón, te voy a prestar Aquaman, traje de... ¿Sí? Te voy a prestar el traje de Aquaman, güey. Uh-huh. Es como un cosplayer afroamericano, pero pues vamos a decir que eres el héroe. O sea, como dice Chris Cross, eso es realmente lo ofensivo hacia la gente de color. Uh-huh. Eso me gusta. ¿Dónde se lo contesta este otro animal? Está en un panel de una convención, creo que es, no me creas si es la Arizona Comic Con o es una previa a la San Diego Comic Con. Es una convención previa, debe ser la de Arizona, en Arizona Comic Con. Uh-huh. Que es donde es más pequeña y hay más contacto con el público. Y eso es en un panel, ¿eh? Me paro de pie y le aplaudo a Chris Cross, como le dije en ese momento. Vamos a buscarlo. Exactamente. De acuerdo, totalmente de acuerdo, sí, con sus comentarios y totalmente de acuerdo con que... Entonces... Que se quite hoy. Vivimos ya en la época del cómic políticamente correcto. De las historias forzadas... De personajes forzados, uh-huh, conceptos obligados a que tienen que ser, y tenemos que mostrar una diversidad, y tenemos que volver a los personajes gays, y tenemos que todos los días discutir sobre el empoderamiento de la mujer en dentro del cómic. Es como dicen, ¿no? El feminismo se acaba cuando tienes que cargar el garrafón. Sí. Uh-huh. Así de rápido. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Nos vamos con el mismísimo chat. Nos vamos con The Common People.

Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. I'm not what you would call a catch. And I'm definitely not the guy you bring home to your mother. I work long hours. I run with a bad crowd. I lie, I cheat, I steal. And I promise I'll never remember your birthday. Seriously, I'm no good for you. But one day, I might just save you. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito mundo. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y le recordamos que... este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos hablando un poco, bastante, demasiado, de todo lo que es Convergence, de cómo nuevamente les queremos decir, mis queridos Retarners, que no se claven en la textura, de que, ay, es que no es en continuidad, ay, es que sí está en continuidad. Si tu cerebro tiene la cantidad de neuronas suficientes como para asimilar las cosas, déjalo ser. Si tu cerebro no tiene más de 3 neuronas funcionales, no te compliques la vida. Lee las historias como son, historias. Es un arco de 3 números, ok, tu superhéroe existió 3 números. ¿Cuántas veces, sin decirte que hubo un reboot, han reiniciado Batman? N mil veces, cada vez que hay un escritor nuevo, hay un Batman nuevo, con personajes de apoyo nuevos, con personajes que quitan. Recordemos que René Montoya no ha estado desde los inicios de Batman. Alfred no estuvo en los inicios de Batman. Dick Grayson no estuvo en los inicios de Batman. El Joker, que aunque ya cumple 75 años este año... ajá. No estuvo de inicio en el universo de Batman. Detective, ¿no? Exactamente. De hecho, Superman es lo mismo. Lois Lane no aparece en el primer número. Aparece el correcto. Lex Luthor no aparece en el primer número. Mai Packend no existían. Ajá. Es correcto. Entonces, nada de que hay, no son los originales. Créanme, los cómics no daban para historias de más de 4 páginas, 5 páginas cada uno. Todos los All-Star, donde nace el Justice Society, que mi carnalito tanto extraña, no daban más de 4 o 5 páginas. Que todo pinta, insisto, ¿no? Hay que ver qué hacen con el casting de los nuevos, ¿no? ¿Mm? Sí, están casteando mucho. Sí, o sea, mucho Justice Society. Sí, ya vimos. Atom Smasher, que es el facsímil de Atom, de Tierra 2. Hay 2. Un Wildcat, ¿no? Sí, hay un Wildcat, ya salió en Arrow también. ¿Qué otro está? Ya dijimos que va a salir Jay Garrick, que ya está más allá de lo casteado. Va a salir Mr. Terrific. ¿Qué se va para Arrow? Digo, que aquí es lo padre, ¿no? Que no todo es en Flash. No, pero ya sabemos muy bien que son tan compartidos que ya hay especial de Navidad cada temporada. Ajá, como Doctor Who, ya. Su especial de Navidad es Flash. Arrow, ¿no? Crossover. El episodio 8, ¿no? De poca cada madre, uno. Poca madre, uh-huh. Poca madre. Estoy de acuerdo. Sí, que hagan su crossover. Y después, en el mid-season va a salir Legends of Tomorrow. Me parece perfecto porque ahí vamos a ver más personajes bien, los que funcionen, los que no, y sin cortarse las venas. Sí, si no da para más, seguramente varios de estos personajes pueden salir en Legends of Tomorrow. Exactamente. Sí. Y si no pegan, simplemente los omiten y los regresan al universo. O sea, realmente le están echando mano a todo lo que tienen disponible en el universo. Están enseñando, ajá, todo lo que tienen. Sí, exacto. A lo mejor Firestorm, a lo mejor Mr. Terrific, a lo mejor Wildcat no te dan para ser el protagonista de la serie, no. Pero sí para salir. Y no, han encontrado muy buenas anclas. Por cierto, ya vieron que Robbie Amell va a estar en los X-Files. En un episodio de X-Files. Son nuevos agentes. Sí, pero es un episodio nada más. ¿Nada más es uno? Es un episodio de la nueva nada más. Temporada que van a hacer especial, sí, de X-Files. ¿Qué onda con el revival de los 90s? Ya se rumora Beverly Hills y... ¿Otra vez? Y es la tercera, güey, de Beverly Hills. No, no, pues agárrate. Y también Melrose Place. Ok. También sería la tercera de Melrose Place. Güey, regresamos a los 80s. La oxidación que existe en la música ha llegado a la televisión. Bueno, si la música chida fue la de los 80s, que no. ¿Qué quieres? Tu pinche grunge todo deprimente. No, güey, si girls just want to have fun y ya, vámonos, otra cosa. Sí, mi objetivo no era ser artista. No, y dar una extraordinaria performance en el escenario. Era ser rockstar con toda la actitud. Y divertirte ya, güey. No, ay, nadie me quiere. Pégate un tiro, así como Kurt Cobain. Y sí lo hizo. Sí, por eso, güey, te molesta. Igual con los cómics, güey, ¿no? Sé como Kurt Cobain, pégate un tiro. He dicho. Es correcto. Que antes de que dejes críos en este planeta, pégate un tiro, güey. He dicho. Pero bueno. Ahora, la gente que dice... ¡Ay, hubiera mira, esterilizado también a su esposa, güey! Bueno, ahí sí, también. Eso puede ser. Pero sí, así, se tuvieron una hija, ¿verdad? Que la Courtney Love y el... Sí, y el creo que sí. Sí. Ojalá, la niña la tienen escondida, ¿verdad? Eso es bueno. Creo que sí. Así ha de estar como para que la tengan escondida. Pero en fin, el punto de todo esto es que así como la banda se queja de que... ¡Ay, es que mucho, que no sé qué! Que la continuidad que existe no existe. De eso está haciendo lo mismo en Secret Wars, ¿eh? Así de rápido. Y para todos aquellos que empiezan con sus malditos rumores de que es que Marvel va a esconder a los X-Men y a los Fantastic Four. Vean las solicitudes, o sea, no manches. No, ponen Humberto Ramos en Extraordinario X-Men. Deja de contar, wey, cuántos títulos de... Que es lógico que mutantes. No lo... Lo que no hay es un Fantastic Four como tal. Pero los personajes no los mataron. Están diseminados. La mole va a estar en Guardians of the Galaxy. Que la nueva Star-Lord parece que es Kitty Pryde. Por ese acercamiento. Ya estaba, iban a casar a Kitty Pryde con Star-Lord, ¿no? Por mí pueden tener 20 hijos y mira, para lo que me importa. Pues no, por lo menos no es Courtney Love o cómo se llama. Courtney Love. Que igual, ¿cómo se llama su grupo? Hole. Con eso les dice todo, ¿verdad? Hole. Que por cierto, la baterista de Hole llegó a ser la vocalista de Motley Crue cuando Tommy Lee se rompió la mano. Ese es un dato musical ahí para que se cultiven un rato, okay. Fíjense, tanto así están compartidos los universos que Anarchy se fue a Marvel y se llama Forever Evil. Sí, los Illuminati, no es cierto, güey. Es Anarchy. Y Forever Anarchy Evil va a salir en Arrow, es correcto. Ajá. ¿Qué? Ese sí está raro, ¿eh? No puedes usar a Batman, no puedes usar a Green Lantern, no puedes, puedes usar al que iba a ser Robin. Sí, ese güey sí, güey. No, es que es machín, güey. Pero güey, si ya utilizaron a Ra's al Ghul. Pero o sea, se ve que le cerraron el grifo, ¿eh? Ra's al Ghul es un A-lister, claro. Del no, universo de Batman. Pero no una está planeado utilizarlo en un buen rato, al parecer. Porque ya fue utilizado en la trilogía de Nolan. Entonces no va a salir por ahí, ¿no? Y aparte es como lo dijeron. Queda evidente que no va a salir, yo creo. Sí. O sea, es Guggenheim, ¿y cómo se llama el otro? No, pero el que le dieron la madre fue a esta... ¿Quién iban a utilizar mucho? Ah, o sea, Harley Quinn. Uh-huh. Sí, en Suicide Squad iba a ser en Arrow. Si no. Pero qué bien que no la utilicen, yo quiero ver a... Margot Robbie. A Margot Todos Robbie. Todos queremos ver a mamá Margot Robbie. Sí, sí. Ahora, te voy a decir otra cosa, se lo dijeron a Guggenheim y a... ¿Cómo se llama el otro productor? Bueno, ellos lo dijeron, ¿no? Berlanti. Dijeron, ¿saben qué? Ya déjense de tarugados, lo dijimos en el programa pasado también nosotros. Ya nos dijeron, es que Batman... Eisenberg, Berlanti y Guggenheim, ¿no? Ajá, ya dijeron, ¿saben qué? Igual la gente de arriba ya nos dijo, Superman y Batman no se pueden usar. Podemos usar cosas que estén alrededor de esos personajes, como por ejemplo, ya lo dijimos, Nightwing va a estar en los Titans, Bloodhaven lo podemos utilizar, Supergirl, va a aparecer un güey haciendo la facha de Superman, pero sin que se le vea la cara, y va a salir muy pocos episodios. Entonces, ya no es tanto título, la neta, pero sí existen como tal. O sea, ¿no? Es Extraordinary X-Men 1, uh-huh. Uncanny X-Men 2, All New X-Men 3, Old Man Logan 4, All New Wolverine 5 y Deadpool 6. Nada más 6 títulos, güey. Se me hace un número decente de... Muy decente, ¿no? De mutantes. Sí, si tomas en cuenta la obscenidad. No hay un X-Force, no hay un X-Factor, no hay un que es un Uncanny, un All New, All Different. Sí, porque de hecho el Uncanny Avengers sí hay, pero realmente ya no podemos identificarlo tanto como... No, yo me refería a X-Men, o sea, que era impresionante, yo me acuerdo, en lo que eran los 80s, 90s. Pues es lo que era exactamente Avengers ahora, sí, digo, no nos hagamos. Sí, es lo mismo, es el equivalente. Y hay ciclos, ¿no? O sea, ok, ahorita ¿qué es lo que está pegando? Bueno, pues están pegando las películas de Avengers, pues pon más Avengers, punto. Viene Spider-Man, ok, perfecto. ¿Cuántos títulos de Spider-Man hay? ¿4? Exactamente. O sea, güey, bueno, que Spider-Man siempre ha tenido bastantes títulos, ¿no? Que era Spidey, que ya regresa. No, Spidey tiene mal. Mira, Spider-Man 1, Spider-Man 2, Silk 3, Spider-Man 2099, 4, Warriors 5. Son 5 títulos. No, y falta el que dijiste, Spidey. Que Spidey es para Love New Ages, ¿no? Que es para todos los que aman ver a Peter como estudiante. Ajá. O sea, como en la película. Sí, o sea, ahí están, son 6 títulos de Spider-Man, entonces no son pocos. El extraño caso de Peter Parker Benjamin Button. Sí. Cada vez se va haciendo más joven. Es que necesitaban acomodar a la tía Tomei, entonces hazlo más chavito. Que técnicamente es curioso lo bien que se ve, pero en edad la siempre Tomei, me haría... La tía May realmente no me hacía sentido tan vieja. Si es su tía realmente, porque tiene 80 años, no mames, si el chavito tiene 15. No, dices, why the fuck? Seguramente es de una familia, wey. Bueno, pero sí la dibujaban. Ahora, sí, hay que entender de también. 200 años y aparte siempre, me muero. Bueno, pero también aquí hay que entender cosas muy interesantes. Acuérdense que el arte ahorita que existe por cultivar el físico, de mejorar la apariencia física, es muy moderno, ¿no? Eso técnicamente, es cierto, eso también viene de los 80, pero los 40 a mí no me engañan. Son los nuevos 30, son los 50, son los nuevos 40. O sea, sí ha habido una... O sea, la realidad es que sí te estás... Sí. O sea, estamos expandiendo la vida. Antiguamente a los 40 años ya eras un hombre... En los aztecas podrías tomar... ya a los 40 aguardiente, porque ya estabas a punto de valer madre, entonces pues ya muérete, güey, me vale madre lo que hagas, tú ya no sirves para guerrero, me vale madre, muérete, ¿qué te pasa? Te quedarán 5 años de vida, te darán cirrosis en 3, vale madre. Somos chavitos. Actualmente pues ya sí se ha ido, o sea, y lo vemos, honestamente todo el mundo anda ranteando con lo de la ale, es Marisa Tomei, al parecer todavía nada confirmado, nada más ve pero Marisa tiene 50 años, pero la piedra angular de los dos universos fílmicos de Marvel y de DC. En Marvel es Iron Man, que es el mayor de todos los Avengers, y en DC va a ser Batman, como alguien claramente mayor que el resto de la Liga de la Justicia. Es un Batman en sus 40s y Tony Stark ya anda 50-ando. Pues, ¿cuántos años tiene Robert Downey? Tiene 52, güey. Pues son de la edad passing effect. Prácticamente con Marisa Tomei. Ya se la echó, como no. Empezó a ser Iron Man a los 42 años. Ajá, no sé, tiene como 53, años. Más o menos 52, 53, por ahí debe tener, ¿no? Sí, no muy lejos. Ahora, pero, lo que te digo, o sea, si lo pones a analizar, si el chavito que castearon técnicamente o que tiene 18 va a representar un chavito de 14, 15, porque la tía no puede tener 50, ¿no? Hubo un crossover muy interesante, bueno. No sé si lo vieron. Hubo un crossover muy interesante en el que este chavito fue al set de Suicide Squad. Se tomó fotos con algunos miembros del Suicide Squad. ¿Y Spider-Man? Spider-Man, de Tom Holland, del nuevo Spider-Man. ¡Machín! ¡Chido! Eso está machín. Ahora, te voy a decir una cosa con respecto a todo yo eso. Yo también me iría a tomar fotos con la Margot. ¡Ven, cara! ¡Tú también! Sí. Pero fíjate, aquí hay algo que me llama poderosamente la atención. La gente se está rasgando las vestiduras y rompiendo las medias por la cuestión de la continuidad de Marvel, de DC, ¿no? Viene, todavía falta que se termine de chutar Secret Wars, güey. Y todavía falta que se termine de chutar, como ya lo mencionamos, todos estos cambios en la continuidad de Marvel. Mira, Marvel... Se van a volver locos, güey, si compran títulos de Marvel y de DC, porque no le van a entender un carajo a ninguno, ¿eh? O sea, se van a andar hechos unos locos, güey, entre que, güey, es que ya me cambiaron la continuidad de los dos universos. No, bueno, es normal, hombre, discúlpame, si mi papá lee un cómic ahorita, él me dijo, me acuerdo, es del Green Lantern, ese no era mi Green Lantern. Es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Entonces, pero tu papá andaba rompiendo las medias, así que, güey, este no le vale dos madres, güey, la neta. Exactamente. Desde hace mucho le vale dos madres. Güey, es que ese es el punto exactamente. Pero yo lo que te digo es que Marvel hizo un evento de lo que siempre he hecho. Esta es mi continuidad. ¿Qué? Oye, pero no era este. Esta es mi continuidad, güey. No te estoy tratando de explicar. Oye, no tenía una hija, no Peter. No tiene nada. No tiene nada, güey. Desde el número pasado no tiene hija, güey. ¿Cuál hija? ¿Hija? Estás mal, güey. Estás imbécil. No, nunca, no me acuerdo. Leíste otra cosa. ¿Verdad? Seguramente estás leyendo el 2099. Ah, sí, había, ¿no? Probablemente, ¿no? O en el A2, ¿no? Ajá, exactamente. Dices, no, no. Ah, qué bueno era ese. Bueno, el Thunderstrike era muy bueno. Pero, o sea, sí me entienden, ¿no? DC sí trata de explicarlo con tierras, con palitos, bolitas, Porque está entendido que la banda es muy estúpida. Que la banda tiene severos problemas, güey. De que es estúpida, sí lo es. Pero sí, se atormentan de más, güey, por pensar en una continuidad. Una continuidad que simple y sencillamente vale para dos pepinos, ¿no? Exactamente. Tu continuidad es Iron Man, Tony Stark, que es un millonario, por una situación cardíaca se armó su armadura y ahora es Iron Man. En Capitán América es el super soldado, le inyectaron drogas, sí, hartas drogas. Unas drogas y por eso ¿qué vive? Cosa que no pasa. No pasa en Vietnam, no pasa en Nunca, lado. Nunca, no, exacto. Y por eso vive un chingo y es el capitán, es el sentinel. Thor es el dios del rayo. Batman es Bruce Wayne, mataron a sus papás, es millonario, se entrenó, es el hombre más reata sobre la Tierra. Es un dios. Superman es el último hijo de Krypton y explotó el planeta. Eso le dijeron a él. Su nave le lavó el coco que era el último hijo de Krypton. Estaba muy chavito, güey. Se aprovechó y estaba muy chavito. Sí, eso de leer cosas muy chavito, te crees todo, güey. Sí, no, güey, así le pasó. Creo que venía leyendo Capitán América, güey. O una semidiosa, o como lo quieras ver, mitológica, que viene acá, tal, se acabó. Es lo que el te arquetipo digo. De la liberación femenina, sí, ya no tienes que ser amazona. Ya. Punto. O sea, ya no hay más que sí, favorecida por los dioses. Eso, o sea, ese es el concepto, esa es tu continuidad. De ahí en fuera, todas las variantes que puedas hacer se valen porque necesitas contar continuas historias de esos personajes. ¿Qué es inteligente? O sea, una decisión inteligente, por ejemplo, de Marvel, es meter a Miles Morales, ¿por qué no? Pero es Miles Morales, como dijimos. Desde los Sony Leaks y eso que dicen, es que Peter Parker no es negro, no es gay, no es chino, no es esto. Pues no, güey. No. O sea, no, ¿por qué? Porque Peter Parker ya tiene algo definido, se acabó. No lo tiene que ser, no es una bandera de todas las minorías, o de no es una bandera de diversidad. Claro que no, por eso te digo. Por eso Miles Morales no tiene problemas, porque realmente nació en otro universo, es otra versión. Adoptó, no es Peter Parker. Las minorías. Usa un traje de Spider-Man. Ojo, las minorías dependen de tu situación geográfica. Sí. Ajá. Claro, o sea, es lo que dijimos, ¿no? En Sudáfrica, pues a pesar de que los que gobiernan son blancos, no son la mayoría, ¿verdad? Son la minoría, la mayoría son los negros. Entonces, allá ser negro no es así como que, ¡ay, pobre! Bueno, sí, pobre, sí, porque estás bien jodido, pero ¿quién te manda a ser negro? El punto de todo esto es que, güey, en Asia, güey. ¿Vas a decir que el hombre blanco en Asia es así como que, wow, güey, son otakus, güey, son tacatacas, ojos de liga, vámonos, punto, son la mayoría, ponteles menso, no te la acabas? Por eso lo decimos de este lado del micro, así para no meternos en bronca con los hijos de Juan Chankey. Pero el punto de todo esto es de que, igual, es que tiene que ser gay, que nada más hay 5 gays en el planeta, güey. Nada más hay en ciertas ciudades. Sí, pero ¿por qué Bruce Wayne, güey? Pues no, ¿verdad? O sea, ¿por qué Peter Parker, güey? ¿Por qué Iron Man? O sea, ¿por qué Thor? Es lo que te digo, a mí no me vende y lo diré. O sea, sale Northstar, perfecto, ya sé qué tenerme, ¿no? Exactamente. Porque nació así fue concebido, o sea, tal, se acabó. Por eso bueno, hay un personaje que Rob se llama... Little. Ah, no, era... No, ¿quién? Es el John Byrne, ¿no? Sí, porque Rob Liefeld dijo que... ¿Quién era? Shatterstar. Uh-huh. Uno de ellos que hicieron después gay. Sí. Rico. Dijo, no, yo creé el personaje y cuando yo lo creé, no era gay. Sí, ¿no? O sea, ¿por qué lo vas a hacer? Es como lo que dijo Chris Cross. ¿Por qué nos tienen que dar personajes diluidos? ¿Por qué préstame el traje de otro para hacerlo negro? Por eso hay alguien que se llama Black Panther, alguien que se llama Black Lightning, hay alguien que se llama Vixen, hay alguien que se llama Steel. Ajá. Claro, Black Panther, Storm... Mira, alguien con la misma Batwoman. Fue concebida esta nueva Batwoman como un personaje... ¿Gay? Lesbiana. Gay. Es una lesbiana. Está bien, a mí puede no llamarme la atención, pero no puedo criticar de por qué lo hacen. No, lo concibieron y quisieron darle esa muestra de diversidad y quisieron acallar las voces de las feminazis que reclaman. Porque reclaman todo, reclaman... Hasta porque no les cargas el garrafón, güey. Exacto. Entonces, Y en Estados Unidos también. O sea, tenemos un meme que nos encanta, el Hello America. Sí, ¿de qué me voy a...? ¿Qué me ofendió? ¿Qué me ofendió hoy, no? Los cómics tienen que cumplir con agendas políticas de grupos específicos. Sean gays, sean feministas, sean negros, sean latinos, sean... O sea, ya no se trata de... contar historias entretenidas y aventuras de superhéroes. Se trata de cubrir una agenda política de un grupo en específico. Rantero, un grupo muy vocal. Que eso es que lo si que es a mí una, me mata. Que es una minoría. Lo peor de hueva. Es una minoría. La gente que rantea, la banda que rantea sobre esto es una maldita minoría. Honestamente, no es ni un 3%. O sea, si esa gente dejara de comprar cómics porque no incluye a su posición política, ya lo hubiera hecho hace mucho. Güey. Si realmente afectaran, probablemente ya no habría cómics. No, pero no es lo mismo, y es una guerra también por tratar de conseguir más. Entonces, si puedes incluir a esas pequeñas minorías, te van a dar números, quieras que no. Y si no las pones y se van, güey, ¿no te va a afectar ya el mercado? Honestamente, tu mercado... No sé si sea la forma de atraer nuevos clientes. Lo que necesitarían hacer es atraer nuevos clientes a leer cómics. A los personajes no tienes problemas. Por eso DC, a pesar de que no se le ve patas ni cabeza con lo de la explicación de Didio, se entiende que te proponen nuevos estilos de arte, etc., que están identificándose con estos chavos ¿no? Voy a ser como el vocero de Fox, güey. Lo que Didio dijo, lo que Didio quiso decir fue, va a haber un multiverso, ¿quieres continuidad? Compra tus números en la numeración que van, ahí está tu continuidad. Ajá, ¿no quieres o sea, lo que era el New 52, que ya no es New 52, ya pero es el 52. No, es el Prime Earth, porque es cholo. Sí, es cholo. Es idiota, el güey. No es el Prime, es Prime Earth. Tiene problemas gramaticales muy severos ese güey. Y lo demás, ¿quieres ver este? Y te encantó ver al... ¿Te acuerdas cuando estaba casado Luis y Clark y te gustaba? Sí, pues hasta les voy a dar un hijo y ahí léelos, güey. Les voy a dar un hijo, güey. No, pues sí estás cañón. Pero bueno, el punto de todo esto... Pero la verdad es que tanto te afecta. No sé. No debe afectar en nada, güey. ¿Qué tanto te afecta? Porque ¿qué tanto vive la continuidad del personaje a través de otros medios? No sé. Pero mira, hay cuestiones que no han funcionado. El único caso que he leído que sí fue de éxito es Thor. Thor, curiosamente, ¿el martillo que se sale en los pies? No, el hecho de que lo volvieran mujer le incrementó las ventas. Y sí les incrementó. Y les voy a decir por qué sí es válido. Por morbo, güey. No, pero sí es válido, les voy a decir por qué. Porque es el mismo Jason Aaron escribiendo desde Mighty Thor y el otro. O sea, ¿cuánto mejoraron las ventas? A ver, ¿cuántas mujeres compran cómics ahora? O sea, ¿qué número? Ya llegó a las 12,000 personas más, que en lugar de vender 50,000 ahora vende 62,000. ¿Cuántas personas ven una película de Thor? Pues por eso. Pues creo que un poquito más, güey. La taquilla dice que un poquito más, ¿eh? Pero sí me entiendes. Ahora, mi pregunta es que yo estoy convencido que sí va a permear esto que está pasando en los cómics de política. Yo tengo una pregunta. Al cine. A ver. Sé que va a permear. El primer ejemplo, claro, ejemplo. Los Black Ops, que diga los Black Avengers al final de lo que era Ultron también. No, fíjate que para mí eso no lo permea. Lo permea Captain Marvel. ¿Eh? Una película de Captain Marvel. ¿Ves que es un gran personaje? La única historia de Captain Marvel es en la que tiene un hijo que del futuro regresa el hijo a violarla para embarazarla de sí mismo. Esa es la gran historia de Captain Marvel. Cálmate, ¿eh? Eso es como Terminator, cálmate, güey. Bájale los recibelios. No, porque el hijo nunca regresa. John manda a su papá. Es distinto, güey. John Connor nunca regresa a violar a Sarah Connor. No más que es demasiado egocéntrico, güey. El hijo de Carol Danvers, ¿no? Sí. Viaja del futuro. Tú corrígeme si es es algo por el estilo. Sí. La viola, literalmente la viola y la embaraza de sí mismo. Sí, es una mamada. No, es una violada. Sí. Ese es el gran personaje del que todos estamos reclamando. Ahora, a mí me parece claro que lo que pasa es de no tengo. ¿Cuáles son los personajes femeninos importantes de Marvel? Susan Storm, Kitty Pryde, Rogue, Jean Grey. Sí, Jean Grey es más grande que Rogue. Sí. Posiblemente, ¿qué otros les busques? Mira, Carol Danvers la han hecho, la están forzando. Scarlet Witch, que para lo que hicieron en... ¿En lo que era de Ultron? Sí. No, a mí que me gustó Avengers 2, pero sí el... Yo creo que los peores personajes fueron los gemelos. Daban papá. Y fueron... Sí, minimizados severamente. Se perdió mucho diluidos. Lo que pudo haber sido con ellos, ¿no? Sí, los diluyeron un poco. Pero es el problema que tienes cuando hay tanto personaje en pantalla, que les tienes que dar tiempo a todos. No, pero es claro. O sea, y eso creo que lo habíamos comentado antes de que llegara mi carnalito. Evidentemente lo dijimos. Carol Danvers está muy forzada. Es un personaje que quieren hacer a huevo, así como a Cyborg lo quieren hacer en DC para cubrir la cuota que no tienen de un personaje importante de color. De acuerdo. Número 2. Black Lightning, no way. Los latinos no estamos representados con Bye. Todavía no somos tan ranteros para darnos cuenta que nos falta esa minoría, ¿sí me entiendes? Panther no tienes mayores broncas porque ese sí es un gran personaje y donde creo que pueden hacer... Que curiosamente, curiosamente no es americano, no es africano, Black Panther va a mover su fecha de estreno. Se anuncia Jurassic Park como 15 días antes la secuela a Black Panther 2, con lo cual hará moverse esa película si son inteligentes. No mames, güey, estás hablando de una película que va por 1.5... Los consigo o no, tipo Avengers 2, que yo creo que le va a pasar lo mismo, va a bajar, probablemente, no sé. Pero sí me entiendes, con 15 días de afectación, que te van a romper la taquilla. O sea, vas a debutar y no vas a debutar en primer lugar. Esto está muy cabrón. A ver, quieras que no, mira, yo creo que no le duele nada moverlo una semana o dos más yo adelante. Yo también, yo pensaría lo mismo. Óyelo. Sí, me lo van a mover. Yo estoy soy hablando de, contra yo, la tercera. Yo soy de la idea, con todo el respeto que me merece. Nada más, güey, o sea, que nadie la vio venir. No hubo hits en internet. No era el trailer más visto en YouTube. Comenta eso. ¿Sabes cuál es el trailer más visto en YouTube en 2014? ¿Jurassic World? No. ¿Batman v Superman? No. 2014. ¿2014? ¿Avengers 2? Que lo que era de Ultron, ¿no? Mira, ¿cuál? Desde que carnalito. ¿Toy Story? ¿Desde que rompieron? No. ¿Lego Movie? No. ¿Cuál fue, güey? 50 Shades of Grey. Es el trailer más sí, visto. Sí, no lo YouTube dudo, no lo dudo. En 2014. ¿Y qué haces? Entonces, no. No es sí síntoma, hay, ¿no? Sí hay es cierta... digo, evidentemente, sí, una película que genera gran expectativa, regularmente el tráiler va a generar muchos hits en internet. Pero no es la relación tan directa. No había sido Iron Man 3, güey. Oye, esto lo estamos comentando porque previo al programa estamos diciendo que el tráiler más visto ahorita es entre Suicide Squad y que le gana en hits a Batman v Superman. O sea, podríamos pensar que conste, yo estoy esperando a la Suicide Squad, que es una apuesta fuerte. A mí no me engañas, tú lo que quieres es ver a Margot Robbie, puerco. Por supuesto. A mí no me engañas. Pero la historia no te importa, maldito Marvel. No me vale madre, güey. Pero te voy a decir una falso, cosa. Falso. Esto está destinado a ser una taquilla probablemente superior a Guardians of the Galaxy. Por ahí. Sí, fíjate, pero por lo menos yo creo que va por los números de ahí. Sí, pues mira, sí yo te diría. Ojalá, yo creo que va a ser menos. Guardians of the Galaxy fue un éxito sorpresivo. Sí, wey. Sorpresivo. Muy no sorpresivo. Lo esperaba Marvel. Es más, tanto, es más. ¿Cuándo iban a decir, oiga, estamos esperando que hagan el team-up casi, casi de Avengers con Guardians para romperle la madre a Thanos? Dices, güey, no la vi venir, cabrón. No, ¿estás sí, de no? acuerdo? Exacto, es uno de esos casos de no la vi venir. Entonces, Suicide yo Squad. No creo que Suicide, me encantaría. A mí me encanta el concepto de Suicide Squad. Tiene dos cosas en contra. R-rated. Probablemente, ¿no? No, va a ser PG-13. Ok, que sería inteligente. No necesitas hacerlo R-rated. Deadpool sí, porque Deadpool sí. Parte del personaje es eso. El gore. El gore. Es un psycho. Gore caricaturesco. Es humor negro. Sí. Humor pero negro, sátira, ahí, mal plan. Ahí yo creo que sí, sí lo necesitas. Sí. De ahí en general yo te diría, yo creo que las películas de cómics no necesitan. No. Porque no necesitas ni mostrar tanta sangre, ni mostrar un lenguaje Punisher obsceno. Sí lo necesita, probablemente. Güey, y cuando las primeras escenas de... Posiblemente, ¿cómo se llamaba la última? Creo que lo puedes hacer. ¿De quién? La última que salió, ¿cómo se llamaba? Warzone. Que es mega gore la película, así que güey. A little bit too much. Sí, por eso, pero aparte no estás enfocado en una gran taquilla. Estoy de acuerdo contigo, Suicide Squad, pero tiene tres factores que le han metido mucho más varo que Guardians of the Galaxy. En el cast. En entrada. O sea, de entrada son estrellas. Sí. Chris Pratt se hizo de estrella. Sí, y sorpresivamente se montó en el dinosaurio. Está más cabrón, güey. No, y aparte es un ¿viste Lego, el meme güey que puso Marvel? Que estuvo muy bueno, la verdad. No, como poniendo a... Bien, sí. Y como es mi personaje, al fin y al cabo, mi Star-Lord, no tengo problema en decir, felicidades, me destronaste, güey. Sí, sí, sí. Ahora, te voy a decir una cosa. Nada más retomando un poquito lo que es la cuestión de Black Panther. Con todo el respeto que me merece la banda de Marvel, con todo el cariño que le tengo a Black Panther, porque honestamente a mí Black Panther siempre me ha hecho un personaje. Y esa creo que puede ser una gran película. No es... ¿Ya viste que Forbes es el personaje más con más lana de todos? Sí, ¿cómo no? Si tiene adamantium, Black Panther. Que les... Pero así por billones, se los lleva. Sí, a todos. Pues tengo todo el vibranio del mundo, güey. Ojo, te voy a decir una cosa. Por más querido que sea para nosotros T'Challa de Wakanda, el gran rey, es un personaje... Para el plain people, que es la gente que va al cine, que no es tan conocido. Es una apuesta interesante por parte de Marvel Studios para agregarlo al universo fílmico. Mira, de entrada es una apuesta mucho más interesante que Ant-Man, que Guardians of the Galaxy, que pegó muy bien. Ajá, sí. Era una apuesta que no necesariamente era la más interesante o la más lógica. Y por supuesto que Captain Marvel, que es un personaje. Sí, totalmente. Vamos a ver lo mismo, que vamos a ver qué pasa, ¿no? Exactamente. Pero ahora, pero, espérame, pues, a ver si ahora, lo hacen la bien, cosa, ¿no? La cosa es que si tienes una película, tú pregúntale aquí al compadre ese obeso tragando helado allá afuera. ¿Quién es Black Panther? Te voy a ser Te puedo decir dos cosas. No tengo idea. Uh-huh. Y si tienes la suficiente edad y cultura general, te va a decir, era un grupo rebelde, bueno, un grupo de negros violentos en los 70s. No propiamente violentos, de hecho, defendían los derechos y... Pero se agarran, los defendían a madrazos. ¿Eh? Los defendían a madrazos. Es el affirmative action, uh-huh, que en el que tienes que imponer y romper ciertas barreras, porque de lo contrario... Ciertas madres, si no, no te pelan. ¿Okay? Pero honestamente, el resto del Plain People te va a decir, Black Panther... Who the fuck? Oigan, por cierto, ya ven que Conan ahora termina la segunda fase. Antes de que se me Conan termina, claro. Ahorita te voy a decir algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si de todos modos tienes una película que para el resto de Plain People es un personaje netamente desconocido, es como si hiciera una película, por más que yo diga, no, la Legión es la neta, es la misma madre. ¿Quién conoce a esos güeyes? ¿Quién conoce a Black Panther? Del Plain People. De la Legión, no es difícil. La conocemos cinco, la Legión, ¿ok? Bueno, la Legión, entonces, hay que ser sinceros. O sea, si le metes a Superman... ¿Y si no metes a Superman? Tiene problemas. Exactamente, güey. Lo que ves en Suicide Squad me parece muy inteligente lo que están haciendo en términos de publicidad. Sí. El restringir primero el trailer. Y luego mentarle la madre al público. Sí. Salir y decir que cómo, por la piratería, eso no estaba planeado. Mucha gente. Y después sacas el trailer y bueno, como ya de todos modos lo piratearon y está saliendo todo... Va. Lo vamos a mostrar con, para que lo vean con la calidad. Y sí, siendo de las personas que el mismo DC filtró sus fotos, ¿te acuerdas? En la Comic-Con anterior de Batman vs. Superman, ¿te acuerdas que salieron? Y esas se las dieron a Josh Walding y a todos se las enviaron por celular, ¿te acuerdas? Sí, entonces, ¿te estás quejando? No, güey, eso es publicidad. No, eso ya creo que es un extraordinario manejo de publicidad. Ayer es y buenísimo manejando publicidad. Y ese es uno de los mejores... O sea, Leto el resultado. Publicidad de todo lo que el resultado, velo el número de hits que tiene el tráiler de Suicide Squad. Que es muy interesante lo que dice mi carnalito y tiene toda la razón. Que no va relacionado con la taquilla. O sea, ojo, lo que decíamos, Jurassic World, nadie la vio venir. Nadie se imaginó que la película iba a. Vamos, se esperaba que Avengers 2 abriera su primer fin de semana con rompiendo el récord de la primera película de Avengers. Sí. No lo consigue. $200 millones en un fin de semana es una locura. Jurassic World lo hace cagado de risa. Rompe el récord. Jurassic World tiene una taquilla muy superior, no muy superior, pero ya supera a Avengers cuando nadie lo esperó. ¿Va con era 1.7, la cuarta más entrega menos? De una franquicia vieja. No es la primera vez que vemos dinosaurios ya en la pantalla. Ni en un parque. No es tan buena la película. La comparas con la primera película de Steven Spielberg, que es extraordinaria. Claro, la comparas con la 3 y pues sí, ¿verdad? Claro, no, es que a mí la 3 me gusta. La 2 que la dirige Steven Spielberg, pero la me parece es la bastante... de los pterodáctilos, ¿no? Sí, la de los... A mí me parece bastante buena 3. Aquí tienes el personaje de Bryce Dallas Howard, es verdadero, o sea, creo que hay pocos personajes femeninos tan idiotas, tan molestos en una película como el de ella. Toda la película es a causa de una estupidez que ella comete. Ok, claro. O sea, todo es, ¿por qué demonios si detectas que no está el, ¿cómo se llama? Está muy chido el nuevo dinosaurio que hicieron. El dinosaurio mutante que crean. Esa madresota, sí. Ajá. El compilado o la amalgama. Sí. Detecta que no aparece. Ya me la lo que le parece más lógico es abrir la puerta de donde estaba y salir huyendo. No lo veo. ¿Dónde? En lugar de hablarles por teléfono a los güeyes que estaban monitoreando en el otro lado. Y además de que su personaje molesto, es el clásico cliché de una mujer trabajadora que no tiene tiempo para nada más en la vida y no pela a la familia y es muy estricta. O sea, pero la película seguramente tiene le gustan los feminazis, ¿no? Porque es la mujer trabajadora. Yo creo que al contrario, porque es el cliché. Es un cliché. Y además... su poder mutante de correr más rápido que un tiranosaurio Rex en tacones. ¿Sabes por qué usa tacones? Muy cabrón. ¿Sabes por qué ese personaje usa tacones? Curiosamente, perdón, se ha revelado que sí, el humano corre más rápido que el dinosaurio, que un velociraptor. El velociraptor corría, creo que 25, 30 kilómetros por hora. Y por lo menos se hubiera salvado el negrito de los 100 metros jamaiquino. Ese güey sí se salva. La diferencia, sí. La diferencia no es la ese velocidad. Wey, o sea, Clark y yo estamos condenados a morir, güey. Te voy a decir una cosa. Aquí lo importante no es la velocidad que alcances, sino el tiempo que lo puedas sostener. ay, cálmate, ¿cómo la mueves, no? Sí, exactamente. No, ahora, o sea, la película tiene cosa, enormes fallas. Ojo, a mí, digo, estas que menciono, me sigue gustando. Lo que me llama la atención es de que al final ya habíamos visto dinosaurios en ¿sabes por qué el personaje de...? El avance tecnológico no está el que cambia radicalmente. No, como lo hizo la primera. Los dinosaurios que vemos ahora contra los que vimos en la primera película de Jurassic Park. Pero, sin embargo, te muestra que después de tantos años de la cuarta entrega de una franquicia que ya se había considerado totalmente agotada... Ajá, que la dejaron descansar. ¿Pegó? ¿Pegó? ¿Le dan esperanza a unos Ghostbusters? No sé. ¿Quién sabe? ¿Sabe? Dato curioso nada más. ¿Sabes por qué el personaje de Dallas Bryce Howard usa tacones toda la película? Y eso lo dijo ella misma. Dice, yo no tenía por qué usar tacones en toda la película. Llegué al set, vi lo que tenía que pisar y dije, mi madre... Yo salgo en tacones, y así lo declaró ella, perdón, pero la decisión de los tacones no fue idiotez del director, fue porque yo dije, yo no me quito los zapatos y corro descalza en esa madre. Nada más dato curioso, ahí se las dejamos. Interesante. Ahora, retomando ya antes de, para acabar el bloque, la cuestión de por qué yo no creo que van a mover Black Panther, ¿por qué? Porque es como si hiciera una película de Nightwing. ¿Quién carajas nalgas es Nightwing? Conocen a Batman, conocen a Robin. Y viene otra película. Pero la que vas a mover es Black Panther, no vas a mover Jurassic World 2. No, por eso. La que vas a mover es... Así como Marvel te rompió la madre cuando obligó, curiosamente, al final el que se mueve es la película de Batman. Exactamente. Con Capitán América. Pues te obliga, ¿no? Es que no es Capitán América. No, es Avengers 2.5. Entonces, pero obviamente te tienes, no te puedes perder. Y estás y sabes que es una franquicia que estás soltando con un personaje que, a pesar de que sea icónico y todo, va a tener problemas de taquilla a comparación de todas las demás. Entonces, si quieres procurarle un inicio sano, procúraselo como puedas. Sí, totalmente. Entonces, y como dato curioso antes de mandarla a la pausa, ¿sabías, carnalito, que termina con Ant-Man la fase 2? Uh-huh. ¿Sabes que ha habido un homage a el Imperio Contraataca en cada película de Marvel de la fase 2 declarado por Kevin Feige? No. Ahorita los comentamos. Exactamente, vayamos, bueno. Exactamente, les recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto. Nosotros vamos y venimos. What's wrong with breaking the rules? Raising a little hell. Sure. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Is it really surprising that the most powerful man in the world should be a figure of controversy? We, as a population on this planet, have been looking for a savior. We're talking about a being alien whose very existence, they are not telling us the truth, challenges our own sense of priority in the universe. Human beings have a horrible track record of tragedy, following people of great power. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Chaos. Maybe he's just a guy trying to do the right thing. We know better now, don't we? You're out of control. Devils don't come from hell beneath us. They brought their war here. No, they come from the sky. The world has been so caught up with what he can do that no one has asked what he should do. Go on, go on, go on, go on. That's how it starts. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Bueno, en el bloque anterior ya estuvimos discutiendo un poco con respecto a lo que es la fase 2 de Marvel, cómo acaba, que según yo no van a mover Black Panther porque es un negro desconocido para el Plain People. No, yo por eso creo, o sea, tu razonamiento es totalmente idiota, güey. Lo veremos. Sí, como nadie lo conoce, no, güey, al contrario, como no es necesariamente genera el impacto comercial, claro, no me conviene estrenar porque, tan cerca si yo hablo una con... película que tiene enorme... El día de hoy, las expectativas sobre la secuela de Jurassic World son enormes. No, ya lo anunciaron, por eso anuncian fecha ya. O sea, dijeron, la expectativa sobre la taquilla de esa película se vuelve enorme. Mira, hay un equivalente, Avengers 2. Exacto. Es lo mismo, es el equivalente. Entonces, te ponen Avengers 2 con Cyborg a 2 semanas de estrenar. ¿Tú estrenarías Cyborg? Sí, para que se dieran cuenta que es una película muy estúpida y que no tenía por qué haberla. Bueno, pero en lo que vemos, lo que les comentaba antes, es el homenaje, sí. Que hay en cada película de Marvel de la fase 2 al Imperio Contraataca, porque sabemos que es la segunda película de la trilogía. Uh-huh. Y es que vemos que una mano o un brazo vuela en cada película. Sí, es cierto. Winter Soldier. Bucky se ven operando el brazo. Ajá. Avengers. Age of Ultron, Sebastian Klaw pierde la mano y tiene la misma pose que Luke cuando le cortan la mano. Klaw, sí. Ahí te va. Dime Iron otra. Iron Man. Al villano le vuela la mano. Iron Man. Ya no me acuerdo, güey. Sí. En Thor no la vi. Thor Dark World. No le vuela la mano Loki en un sueño a Thor. Ajá. Ah, o sea, sí. Sí. En Ant-Man también. Al villano. Gracias. Al villano también. Le sucede lo mismo. Le vuelan la mano. Sí. En Guardians of the Galaxy. También. Groot. A Groot le vuela. Gamora le vuela los brazos a Groot cuando se conocen. Uh-huh. Entonces, sí. Es correcto. Cada película fue el homenaje y declarado por Kevin Feige. Como niño, se puso contento y dijo, ya les puedo decir porque ya salió la última película. No se han dado cuenta, idiotas. No se han dado cuenta, chingón, yo les digo, sí. Muy chingón. Entonces, honestamente, si me paro de pie y lo aplaudo porque está chido. Que hablamos de la Comic Con y que seguramente no mencionaron debido a mi ausencia, pero tú no, güey, tú estás allá con Star Wars. Estás con Humberto. Estaba platicando con Harrison Ford durante el panel. Pero fue interesante ver un panel que... Después de que Marvel anuncia que no tendría presencia en la Comic Con, Marvel Studios, no Marvel Comics, y Disney sí lleva a Star Wars, pero se esperaba que presentaran un nuevo tráiler, que hubiera algo. Todo va para la D23, exacto. ¿Es? O D24, ya se me fue. Lo interesante, el video de Behind the Scenes que revelan que es más emotivo que informativo, sí. Pero es bastante emotivo. Y el panel también cae en esas características, ¿no? Es mucho más emotivo. Presentan, interesante que presentan a los villanos, que vemos ya claramente a Gwendolyn Christie como Captain Phasma, que vemos a Kylo Ren, que vemos al nuevo general que va a ser, que va a estar al frente de la, la Starkiller Base. Okay. Este, y evidentemente que traen a la Trinidad de Star Wars, ¿no? Que traen a Carrie Fisher, a Mark Hamill y a Harrison Ford, ¿no? Es puro appealing para todos los fanboys viejitos, este, les dieron más por su lado. Sí, más servicial que realmente informativo. Service. Pero bueno, con la presencia que necesitaba tener, yo creo que Star Wars. Y al final Marvel Studios yo creo que no le hacía gran falta el participar. Creo que hubiera terminado siendo opacado por lo que presentaba DC y creo que lo puede manejar mucho mejor en su D23. Claro, todo el protagonismo es de ellos. Pues sí, y te sueltan, confirmado, parece, el footage de Civil War y ajá, obviamente Star Wars. Ajá, o sea, ¿qué más quieres? O sea, con eso van a romper madres en la red. Exacto. O sea, güey, puedes poner... ¿Para qué compartir el éxito? Es lo que dijimos, es el efecto Black Panther. No tengo lo suficiente, ya tengo suficiente, ¿para qué me expongo? Exacto. Pero ¿para curiosamente... qué me expongo si saben que seguramente que Warner Brothers iba a traer una presentación importante con Batman? Con toda la playa de como lo hizo en su momento este Marvel Studios, sí. Viene con todo el Suicide Squad y con este Batman v Superman y la foto masiva es muy buena. La foto masiva que es también muy buena. Fox, ajá, lo hace. Sí. Uh-huh. Y el, la aparición de, que también quieres aclarar, no eso, lo de la aparición de Hugh Jackman, Logan, ¿qué dices, que no? Él menciona lo de Old Man Logan, pero muchos piensan, ya confirmó que va a ser Old Man Logan Wolverine 3. No, lo menciona porque muestran el video de el casting original de Hugh. Lo mismo, Hugh Jackman fue casteado como Wolverine de emergencia. Sí, porque el actor original que había sido casteado en el papel, se me fue el nombre, pero además lo acabo de ver en Taken 3. Sí. Es el villano, para quien no lo han visto, es el villano de Taken 3, el villano real de Taken 3. Acabas de joderme la película, imbécil. Él era originalmente quien... Que aparte, ahí lo piensas, en las vueltas que le pudo haber dado la carrera a ese actor. Sí. Bueno, no, Hugh Jackman, que le habían dado el papel de Wolverine por, de hecho él aparece como el villano en Misión Imposible 2 y es por un conflicto con los tiempos de filmación, uh-huh, que no puede ser Wolverine y por eso castean de emergencia a Hugh Jackman. Y entonces muestran ese video y lo que menciona Hugh Jackman es cómo ha pasado el tiempo, que ya no es el mismo, ¿no? Se ve mejor ahora, y güey. Por eso volteé, dice Old Man Logan. Uh-huh. O sea, como diciendo, ya han pasado bastantes años. Aunque curiosamente se ve más cabrón y se parece más a Wolverine ahora, sí, que en aquel entonces. Sí, por, ¿no?, supuesto. Sí, sí, sí. Por supuesto. Ahorita sí es más Wolverine todavía. Así, ¿no?, es. Aparte que nos hemos acostumbrado a su imagen, ¿no? Sí, totalmente. Pero aparte, algo interesante es que aparece cuando van a tomar la foto. Pues de, bueno, ¿quién la toma? Y el que sale es Channing Tatum, que no lo habían presentado, que brutal. Es Gambit. Sí, ¿no? No, y es el cambio generacional. Me queda claro que la apuesta de Fox es, se va Hugh Jackman, aquí tienen a Channing Tatum. Sí. Sí. Y este güey es el nuevo, el que me va a llenar el espacio, el que me va a dar una película solo. Nadie lo pidió, pero me vale madre, lo tengo que suplir. Ajá. Porque ya hice con Wolverine, ahora viene Channing Tatum. Y curiosamente tiene el gesto de que es el único güey que ayuda a Stan Lee a bajarse se ve como un verdadero héroe. Empieza, sí, muy bien el Charming Cajón. Y con su playera de Gambit. Y lo, yo creo que lo hace muy bien. Y lo hace muy bien Fox. Fox ha sabido manejar bastante bien la parte de X-Men, de los, ¿no?, de los mutantes, ¿no? Este... Bueno, también digo, hay que tomar en cuenta una cosa. Por lo menos a Channing Tatum lo ves y dices, sí tiene, ya con el corte de cabello que trae y todo el rollo, dices, güey, sí, neta, sí es Remy LeBeau, ¿no? Cuando veían a Hugh Jackman, lo primero que dijeron, no mames, ese güey está más alto que Cyclops y se supone que es, sí, un maldito enano. Ahora pregúntales si ven a alguien más como Wolverine, güey. ¿No? Así de rápido, que, ¿no? Que, vamos, indiscutiblemente tendrá que llegar, uh-huh, ¿no? Sí, sí, Wolverine, sí, sí, es uno de los personajes, bueno, más icónicos, va a haber diferentes interpretaciones. Y acuérdense que en la versión que no se logra ya de la segunda parte de... ¿Cómo se llama? De... Days of Future Past, uh-huh, la idea era meter al nuevo Wolverine. Al sí, nuevo hubo un momento en el que fue contemplada la idea. Pues de hecho es lo que está haciendo Bryan Singer ahorita, retomando la rienda del... Presentando al nuevo Cyclops, uh-huh, al nuevo Jean Grey, al nuevo Storm, jóvenes. Que hace bien, güey, honestamente. Ajá. ¿Por qué? Digo, con todo lo bien que se veía Famke Janssen, güey. Pero así como ya prestaron a Javier y a Magneto jóvenes, uh-huh, y hasta Mystique, que no necesariamente tendría por qué haber envejecido Mystique. Mystique, de hecho, no tendría por qué haber envejecido. No, pero este cambio generacional, uh-huh, me parece que es adecuado. En un momento tendrá que llegar. Ya lo está haciendo Fox con sus X-Men. Uh-huh. Batman hemos visto... Uno, dos, no hay tres, mayor impacto por... Cuatro, cinco Batmans cambiar, exacto, por cambiarlos. Spider-Man, ya lo vimos. Wolverine es un personaje de esas características. Lo sorprendente es que un actor haya interpretado durante tantos años al mismo superhéroe. Creo que es el más... Y con el mismo gusto. Sí. Yo creo que es el actor que más gusto, veces... Aparte, la gente lo ve con más gusto. Sí, y él lo siente. Él nunca lo siente ya de ya estoy hasta la madre, ya no quiero interpretarlo, ya me caga, es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque tiene la oportunidad de interpretar a otros personajes en otras películas que no tienen nada que ver con superhéroes. No quedó encasillado en Wolverine. Él está muy consciente que más bien Wolverine ha sido quien detonó y le dio una carrera como una superestrella. Que hoy es Hugh Jackman, ¿no? Y eso es algo que muchos deberían de tomar muy en cuenta, ¿eh? Porque... Es un cuate que le agradece al personaje, ¿eh? Honestamente, digo, contrario de lo que ha pasado con varios actores. ¿Cuántas películas lleva Hugh Jackman como Wolverine? ¿Siete? No, a ver, han sido X-Men. Tres de X-Men, digamos la trilogía original de X-Men. No, bueno. Han sido dos de Wolverine. Ajá. Han sido dos de ahorita la nueva generación. Falta otra de Wolverine. Seguro, yo estoy seguro que va a aparecer en Apocalypse. Sí, totalmente. Pues ya estoy seguro, parece que lo confirma, ¿no? Y estoy seguro que va a aparecer en Gambit. Digo, no, en Deadpool. Yo estoy seguro que va a aparecer. Similar a como apareció en First Class. No necesitabas más de Wolverine. Con ese cameo go extraordinario, el Go Fuck Yourself. ¿Sí? Él es el Stan Lee de Fox. Sí, básicamente. Es extraordinario el cameo que hace. Y no necesita más, pero eso lo hace contar de ha aparecido en todas las películas de X-Men como Wolverine. Yo estoy seguro que en Deadpool también va a aparecer. Y estoy seguro que en Apocalypse va a aparecer. Sí, sí. Creo que te adecuado comprar la idea, carnalito. Sí, totalmente. Toda la razón del mundo. Totalmente de acuerdo contigo. Es la constante de las películas. Me compré el Rogue Cut de X-Men Days of Future Past. ¿Sí le agrega? Las fíjate que sí le agrega en que es mejor todavía la historia. Sí, o sea, se vuelve idea, mucho más es, interesante. Es padre la secuencia en la que van a rescatar a Rogue, que está imprisionada en la mansión X por los Sentinelas. Es una buena, además son Javier y Magneto los que van a rescatarla. Y además es muy buena la idea de, ¿no recuerdan? En el momento en el que Wolverine saca las garras y hiere a Kitty Pryde, pues la forma en la que, en lugar de decirle a tú aguanta vara, vamos por Rogue para que lo pueda mantener, porque mientras atendemos a esta niña que se está muriendo, ¿no? Entonces hacía muy bien sentido para traer de vuelta al personaje, o sea, y darle un buen rol. Lástima, porque también se entiende, sí se extiende la película. O sea, es perfectamente entendible el porqué. Explícaselo a Peter Jackson, güey. Y era el cacho que podías quitar. O sea, sí era lo que menos te afectaba al resto de la historia, que sí, lo podías quitar. Lo que te das una perfecta, o sea, justificación, es una para traer. Qué lástima que no queda. Es para fans. O sea, la verdad es para fans. Y pero vale la pena. Vale la pena el Rogue Cup. Okay, buena. Ahora, rápido, como decía, rápidamente, nada más para darle un pequeño giro, ya les habíamos comentado y habíamos recomendado en programas anteriores el Justice League of America de Brian Hitch. Sí. Ajá. Honestamente, si no lo están comprando, cómprenlo. Cómprenlo. Ajá. Uno, de entrada son los lápices de Brian Hitch. La tinta se ve un poquito carrereada, se ve un poco rara, pero no le quita mérito al arte de Brian Hitch. Me sorprende poderosamente lo bien que está escribiendo Brian Hitch. ¿Cuál fue la serie que tenía? American God Powers, ¿o cómo? American God Powers. Ok, entonces... American God Powers. God Powers. God Powers. America tiene poderes. Es como America's Got Talent. Ajá, exactamente. Sí, ajá. Exactamente. Pero recordamos que Jeff Jones había dicho que el origen de la Liga de la Justicia no podía ser con Starro porque... Era así como que... ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, qué, güey? ¿No? O sea, que necesitaba un personaje más pesado, así, más evil, de Ultimate Evil in the Universe. Y por eso pone Darkseid. En sus seis números de inicio, que son una cosa más pitera que pudo haber existido en el relanzamiento del universo DC, después de Flashpoint. Ajá. Por lo menos va bien hasta el número 2, 3. En el número 2... No dos, termina sí, muy sí, bien, que digamos, eso sí. El de Jeff Jones. Sí. Ajá. Acá estamos viendo dos números apenas de Brian Hitch. Y honestamente, con todo el respeto que no se merece de mi persona Jeff Jones, porque es un güey que desde mi punto de vista se tarda 10 años en darte la misma basura, marearte, sacarte tu lana que con tanto trabajo has decidido estafarle a tus papás. ¿A cómo está el dólar? Exactamente. Y si es quien pensamos que es nosotros, ojo, eso es un spoiler alert. Se lo voy a decir antes porque después me cae. Güey, primero di spoiler alert y después nos dices de qué se trata. Mi carnalito tiene la gran teoría de que no es Rao el villano que se presenta. Yo les apuesto que no es Rao. Que hasta este momento no es villano, ni siquiera villano. No se presenta ningún villano. No, él viene de evangelizador. Ajá. De hecho, el villano... Bueno, viene como de autopromocionador de su religión. Exactamente. Es así como que pare de sufrir. Pero el único villano que se ha presentado es The Parasite. Es el único villano que ha salido. Ajá. ¿Que no te hace como una indirecta? ¿Qué es un starro? ¿Qué es starro? Es un parásito. Ajá, no lo había visto, pero ahorita que lo dijiste es otro. Y mis otros son red herrings. Que sí, sí. No, o sea, tu teoría es bastante... Sólida. Sólida, es bastante coherente. Ajá. ¿No? Entonces, a ver, pudiera ser. Échate la turba, así. No, pues tal cual lo que dices. O sea, el lavado de coco que existe por parte de la religión que vienen predicando, etc. Que aparentemente es Rao, Dios de Krypton. El hecho de que, ¿cómo se llama esta? La sociedad esta que aparece. Ah, Infinity Corporation. Infinity Corporation, que no existe como tal en los registros de Batman. Uh-huh. Y él mismo dice, oye, ¿y eso es posible? Y dice, no, no es posible, güey. Uh-huh. O sea, ¿cómo una corporación no existe, no? El hecho de que todo mundo empiece a obsesionarse y a alabar y tener una causa común. Ajá. Pues es una simbiosis lo que están sufriendo en ese momento y es otra manera de manifestar el poder de Starro. Ajá. Que aparte vemos la posición que tiene Rao, la nave. Uh-huh. Y todo eso, si lo empiezas a ver, parecen los báculos de los seguidores de Rao. Ajá. Todo tiene forma de estrellas. Uh-huh. Entonces, sí, pudiera ser, ¿no? Digo, a lo mejor los báculos que traen los seguidores de Starro, los... ¿cómo se llama? Predicadores. Ajá. No, pero sí tienen el... Y eso, no me lo estoy albureando. Tienen el centro rojo. Para ese ojo. No, antes de que ahí me estés albureando. No me lo estoy albureando. ¡Tu ojo rojo! Oh, exactamente, ¿no? ¿Cómo es el centro del ojo de Starro? Ajá. Entonces, así como en su momento revelamos aquí que en Multiversity el villano era el fan, el lector. Y en su momento revelamos que la personalidad de la Thor mujer era Jane Foster. En ese momento apostamos que el villano del primer arco de Justice League of America, de Brian Hitch, es Starro. Exactamente. Y esperemos ir de 3-3 últimamente. Sí, para que vean que sí se puede batear de 1000 bola de faldras. Sobre todo si es un pinch hitter. Totalmente. Como Alex Rodríguez, güey, que va al juego de estrellas. Maldito drogadicto. Pero bueno. Güey, lo que es, ¿no? O sea, lo que es. Pero me llama mucho la atención cómo es posible que Jeff Jones haya tardado 4 años para dar la gran batalla del de la Liga de la Justicia contra Darkseid. Ajá. Diciendo, ¿sabes qué? No, es que se me hace muy estúpido un origen contra Starro, ¿cómo es posible? Etcétera, etcétera. Y que llega de manera muy... así, porque es la forma de decir, pues ya llegué, voy a dibujar Justice League of America. Y pues ahí me dicen de que ahí me cuentan si les gustó. Y llega Brian Hitch haciendo un trabajo que honestamente a mí me impresionó. Que sí, yo no esperaba, yo no había leído ni America God Power, Dan me parece que sí. Sí. Y dice que es muy competente. Efectivamente, me sorprende, sí tiene dotes de escritor, mucho mejor que Tony Daniels, honestamente. Ajá. O sea, sí se le ve una calidad literaria que no esperaba que la tuviera. Digo, y por lo menos maneja los plots de una manera, pues es que ha trabajado con gente como Morrison, ha trabajado como con Mark Waid, con el mismo Mark Millar. Mark Millar en Ultimates. Ajá. O sea, el cuate ha tenido realmente buenos maestros. ¿Con qué, güey? Y él es el que desarrolla el famoso widescreen que le encanta, o por lo menos el más popular, sí, en el en eso, y trabaja para sí mismo. Sí. Entonces creo que es un muy buen trabajo que vale la pena checar, ¿no? De acuerdo. Honestamente, sí. Y digo, acá mi carnalito no ha terminado de leer todavía el Thor. Perdóname, carnalito, pero sí. Y honestamente. Lento, ya está... me le chuté el Convergence. Y honestamente, digo, por parte de Marvel, lo que está muy, muy chido es el Thor. Ese concepto que están manejando, el final del número uno, por lo menos, que sí está así como que mega pimper, creo que ya lo había yo mencionado. En el programa pasado. Sí, entonces, me tapen los oídos. Ajá, exactamente, no, ya lo voy a decir, ya le mostré a Clarky las páginas. Clarky concuerda que está Berkeley Pimper. Ajá. Entonces, bueno, vienen cosas interesantes, gracias. Vienen cosas que en realidad, si no, por favor, sí, por favor. La cuestión es que no pueden perderse estas series que están saliendo. Por ejemplo, viene Titans Con, que ya lo comentamos en el programa anterior. Uh-huh. Viene Lewis and Clark, que tiene un concepto interesante. Siguen cosas muy buenas en Secret Wars. Uh-huh. Y obviamente, gracias, todo lo que viene de cine, todo lo que se anunció en la San Diego Comic Con, está bastante, bastante agradable. ¿Tienes algo que recomendar, carnalito? Vivan sanamente. Vivan sanamente, coman frutas y verduras. Yo creo que el Road Cut, ¿no? Lo dijo. El Road Cut, ajá. Sí, ok, rápidamente. ¿Tu recomendancia, carnalito? Híjole. ¿Qué será bueno? No sé. ¿Algo de Marvel que estés leyendo? Ah, casi no se te da a ti. ¿Qué quieras recomendar? No, porque leí puro DC. Su Convergence pues, está... bonito. Entonces, digo, es como la película de Thor. Fanservice. Sí, es como la película de Thor, güey. Así como que, pues ahí está, y luego me faltan madrazos. No, falta un madrazo, sí, ¿no? Pero bueno. Pero pues está bien que por primera vez no se reservan las cosas a madrazos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Y bueno, yo les voy a recomendar así rápidamente que lean... para que se termine de desencantar con el trabajo que hace Snyder en Batman, lean a Bat Chappie. Leanlo, en serio. Está así como que van a decir, what the fuck. Mira, Snyder tiene un problema. Le tiene cuando muchos, güey. Cuando quiera volver a poner los juguetes en su lugar, le va a costar mucho trabajo. Creemos que no... O sea, nuestra apuesta es que va a llegar como el número 50. Yo no le doy más del número 50 porque según él, hasta ahí llega su contrato. Pero tiene cosas que... ha aventado y no ha aclarado. O sea, el rejuvenecimiento excesivo de Gordon, que puede usar el estilo Marvel de vale madre y así es. No, eso te lo puso Zero Year, güey. Así rápido. Pero bueno, ese es uno. Dos, el plot olvidado del hermano Wayne. Ese es otro. Que a la Marvel puede decir, no pasó nada. Que todo este aspecto que han entrado los nuevos personajes de apoyo. Sparrow, el Robin Negro y todo eso. No, sí, bueno, tiene un montón, pero deja esos, por lo menos fueron la hija de Alfred Pennyworth. Exactamente, la hija de Alfred Pennyworth. Alfred ya había tenido una hija. Sí, ¿en dónde? ¿En dónde? Carnalito, ver. Ese sí, por eso. Ay, no recuerdo el año, pero y de hecho, la hija estaba enamorada de Bruce Wayne. No me extrañaría, es Bruce Wayne. Ajá, maldita pero trepadora. Búsquenlo, eso tiene antecedentes. Maldita trepadora. Maldita trepadora quería sacar a su papá. Pero, sí. No se olviden que Alfred, hasta precisamente Year One, te cuentan la historia de que Alfred es quien cría y se queda con Bruce Wayne. Alfred lo contrata, Bruce Wayne. No, Alfred llega. O sea, sí. Alfred pero llega y dice: vengo, me mandó mi papá, soy el mayordomo. Batman y Robin. Ajá. De hecho, él era actor en Inglaterra. Cuando llega Alfred, originalmente. Eso lo entonces, dicen en The Untold Legend of Batman, que es de John Byrne y Jim Aparo. Y es a partir de Year One, Frank Miller es el que el que propone con todo el sentido del mundo que no, él era el mayordomo de los Wayne y es quien se queda, digamos, al cargo de Bruce cuando mueren sus padres. ¿Qué no sería el primer rejuvenecimiento salvaje que sufre un personaje de Batman, acuérdense de Alfred? No, güey. O sí, por que, lo menos le llegó Emergency Passion. No, como se diga. Es Passion Emergency. Ya ojo, video, güey. Ojo, que de una u otra manera, ese cambio físico de Alfred lo justifican en los mismos cómics de los 50s. Sí, porque se va a un spa. Exactamente. Precisamente. Ajá. Y es donde spa, baja de peso. Necesito ese spa, güey. Sí, no, pero se dice, es que me fui de vacaciones, me fui a un spa y ya regresé. Y va por él y, ay, Alfred. Y no lo reconocen. Ajá. pues no. Porque era totalmente distinto, que lo hicieron para que se pareciera al actor del primer serial de Batman. Sí, exactamente. Que trataba a Alfred. Ajá, exactamente. Ojo, no es el de los 60. No existía. Acuérdate que sí, su nombre es... ¿Cómo se llama el papá de...? Jarvis Pennyworth. Jarvis Pennyworth. Pero Jarvis es el apellido del mayordomo de los Avengers, güey. Sí, es. No es su nombre. Edwin Jarvis. Edwin Jarvis. Edwin Jarvis. Este era Jarvis Pennyworth. O sea, nada que ver. Nada que ver, ¿ok? No sé, para mí es como María en Inglaterra. No, que no, bueno. Posiblemente. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del buen Clarky, el buen Zico, Dan Campos allá en el Vanishing Point, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Le recordamos que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast como debe ser este planeta, políticamente incorrecto. Incorrecto. Ajá. Pues ahora sí que hasta la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnalito. Vayan y dense amor. Exactamente, vámonos. The red capes are coming. The red capes are coming. Tell me, do you bleed? You will. you're still here? It's over. Go home. Go.